informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de abril. El diario de Cádiz adelantó ayer los datos oficiales con los casos de COVID-19 que hay registrados en todos los municipios andaluces, una información que ha publicado hoy la Junta de Andalucía. En ellos se pone de manifiesto que Ubrique ha registrado hasta el momento 48 casos oficiales de COVID-19, convirtiéndose así en la octava población más afectada de la provincia de Cádiz y la segunda de la Sierra de Cádiz tras los 64 casos de Alcalá del Valle. Si se confirma esta información, es la primera vez desde que se decretó el estado de alarma hace 44 días que la Junta de Andalucía hace público datos oficiales sobre los casos registrados en Ubrique. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha mostrado su inquietud por esta información, dado que refleja datos amplios y ambiguos que generan más dudas de las que despejan por no aportar más detalles sobre la situación real de cada municipio. Gómez ha recordado que la municipalización de la información sobre los casos de COVID-19 es una demanda de los ayuntamientos y de las federaciones de municipios y provincias, aunque ha mostrado su malestar con que aparezca en un medio sin que antes se haya informado a los ayuntamientos, considerando que dando los datos de esta manera se puede estigmatizar a los pueblos. Radio Ubrique, servicios informativos. Sí, no basta solo con dar un número, que lo que anoche, bueno, pues como es a redar la fría, porque encontrarte en un medio de comunicación, la redacción de todos los pueblos, en este caso de la provincia de Cádiz, con esos activos, ¿no? Esos personas, ese número de personas que tenían activo el coronavirus, pues ha generado mucho más duda y mucho más inquietud que lo que aporta, porque un dato que no se explica qué significa. Como tú bien decías ahora, pues no sabemos si es que ha sido todo los confirmados a lo largo de todo el estado de alarma y por tanto pues ahí se encuentran personas que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros, si además son personas que también han dado positivo pero que luego se han recuperado, no sabemos en qué proporción se han realizado esas pruebas de confirmación. No sabemos si tendría contemplado, además los que se han hecho en los distintos centros sanitarios de la provincia, por donde pudiera estar cualquier ubriqueño o ubriqueña, no residiendo a lo mejor en este momento en nuestra localidad y por tanto computa también como dato de Ubrique. En fin, una serie de cuestiones, Juan Carlos, que desde anoche pues nos tiene no tan, yo no quiero utilizar el término preocupación, pero sí la inquietud lógica de no saber exactamente de qué se trata, ¿no? Porque los ayuntamientos estamos demandando esa información para el refuerzo de las distintas acciones que se tengan que tomar, incluso a la hora, ¿no?, de lo que estamos hablando también de la desescalada de este estado de alarma, pues también tener datos que orienten un poco lo que es la posible movilidad, ¿no?, de las personas. Y encontrarte, pues ya te digo, a las 11 prácticamente de la noche en un medio de comunicación, pues que Ubrique además forma parte de los municipios que más casos tienen confirmados, 48 activos, como digo, con lo cual no sabemos exactamente, este término es demasiado amplio y ambiguo, y estoy pues desde anoche a expensa de que la delegada de salud de la Junta de Andalucía pues nos informe exactamente si son los datos además oficiales o qué son. Entonces anoche le dirigía un mensaje que no me ha contestado. Esta mañana hemos intentado de hablar varias veces y no hemos coincidido, y bueno, y esperando ahora, vuelto a llamarla hace unos minutos y no he podido todavía hablar con ella. Y como digo, creo que lo primero que hay que hacer pues ser cautos, ¿no?, ante esta información, ver si son los datos oficiales de la Junta de Andalucía. También, pues si fuera el caso, hombre, creemos que no es la mejor manera de informar a los municipios. Decían, ¿no?, que no se debería de estigmatizar a las personas, dar los datos de esta manera, se puede estigmatizar a los pueblos, y no creo yo que sea ni la forma a través de los medios de comunicación, algo que parece que nos estamos acostumbrando, sino de hacer una comunicación oficial, ¿no?, de la autoridad sanitaria a los distintos ayuntamientos para conocimiento de la situación, y no solo con este dato, porque este dato, vuelvo a reiterar, Juan Carlos, genera muchas más dudas, muchas más preguntas sin contestar. Esto es, de nuevo, pues cuando intento de explicar, ¿no?, que no se tiene respuesta de las demandas de este ayuntamiento con respecto a lo que se solicita. No se trata de que no te cojan el teléfono, sino que cuando tú preguntas expresamente y concretamente sobre cuestiones como la que en este momento nos preocupa a todos, del estado de tu población, del número de test realizados, de las personas que se puedan encontrar también en aislamiento no domiciliario, en fin, todos estos datos, personas que se han recuperado, es lo que necesitamos saber en los municipios para tener una idea generalizada de lo que acontece en nuestra población, igual que se tiene, pues, como va aconteciendo, ¿no?, la realidad en el ámbito nacional, en el ámbito autonómico, y los pueblos entendemos que también necesitamos de tener esa información, comunicarla formalmente, verazmente, y desde luego con la intención siempre de tomar, ¿no?, medidas que vengan a reforzar, a paliar, pues, esa realidad, ¿no?, que se va viviendo. En este mismo tono se ha expresado hoy en rueda de prensa el portavoz municipal en Ubrique de Andalucía por sí, José Antonio Bautista, que en referencia a esta información ha echado en falta muchos más datos para saber la incidencia real del COVID-19 en la localidad. El concejal andalucista ha señalado que la cifra publicada refleja que Ubrique es uno de los pueblos más afectados por la pandemia de coronavirus en la provincia, un dato preocupante según su criterio. No obstante, ha afirmado que debe tomarse como un tirón de orejas más que como un motivo de desilusión para afrontar con más ganas este problema. Por ello, ha animado a la población a continuar cumpliendo las normas de confinamiento y todas las recomendaciones de las autoridades, haciendo hincapié en que se garanticen las medidas de protección en los centros de trabajo. Hoy hemos tenido una noticia que llevábamos bastante tiempo esperando, ¿no? Y en concreto, pues, nos referimos a los datos de coronavirus en todos y cada uno de los pueblos en Andalucía. La situación de Ubrique, pues, la verdad es que no es nada buena, y de hecho, pues, a los datos nos remitimos, ¿no? En concreto dice que tenemos 48 personas en seguimiento activo. ¿Qué significa eso? Pues que hay actualmente 48 personas que están enfermas. Pero dicho eso, también nos faltan muchísimos datos, ¿no? Como por ejemplo, pues, cuántos hay asintomáticos en la calle, que no se pueden saber, cuántos hay recuperados, que es un dato importantísimo, ¿no?, para tener la comparativa de cuál está siendo la incidencia que tenemos en nuestra localidad, cuántos hay curados, cuántos test se han realizado en todo este tiempo para proceder al diagnóstico de estas 48 personas que se encuentran activas actualmente. Y bueno, pues en función de eso, nosotros sí que nos gustaría hacer algunas reflexiones, ¿no? Y es que, bueno, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que somos uno de los pueblos con mayor incidencia en la provincia. Entre otras cuestiones, si quitamos los cuatro núcleos de población más importantes de nuestro pueblo, de nuestra provincia, como son Jerez, San Fernando, Algeciras y Cádiz, pues quitando esos datos, que se disparan, por supuesto, pero que, bueno, pues es normal porque hay un montón de personas viviendo en esos núcleos poblacionales, pero quitando eso, nosotros en un pueblo de 17.000 habitantes tenemos nada más y nada menos que 48 personas actualmente que están activas o que están contagiados por el coronavirus. Es un número bastante elevado, vuelvo a insistir, es un número que nos tiene que preocupar a todos, es un número, pues, que nos tiene que invitar a reflexionar y a tomar medidas con respecto a esto, pero también, dicho eso, bueno, pues nos lo tenemos que tomar más como un tirón de oreja que como un motivo para desilusionarnos, ¿no? La vuelta de la esquina tenemos ya el poder salir a la calle, y eso es el horizonte y ese es el objetivo que tenemos que tener, y para conseguirlo, pues, hay que seguir con las medidas que nos están aconsejando. Tenemos que seguir en nuestras casas, tenemos que seguir aislados en nuestras casas el mayor tiempo posible, salir lo mínimo imprescindible, mantener esa distancia de seguridad que tan recomendable es y que tanto se está hablando durante todo este tiempo. Tenemos que mantener las medidas higiénicas aún más si cabe, y sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no?, y es que en los centros de trabajo también tenemos que garantizar que se cumplan con todas estas medidas que nos están diciendo por parte de las administraciones. Ahí sí que nos gustaría hacer especial hincapié en el tema de los petaqueros, en el tema de las medidas de protección individual de todas estas personas, y sobre todo, pues, sí que nos gustaría volver a hacer este llamamiento a la responsabilidad, hacer este llamamiento a la tranquilidad, que extrememos las precauciones todos y cada uno de nosotros, como si fuera lo más importante, que de hecho es lo más importante, pero como si estuviéramos todos infectados prácticamente, porque esa es la única forma de garantizar que nosotros en Ubrique podamos salir para adelante. Y que, bueno, pues vuelvo a insistir, son unos datos elevados, tenemos 48 personas, de hecho, pues alguna de que otras tendremos asintomáticos también, pero más que desilusionarnos, lo que tenemos que hacer es afrontar con más ganas este problema, seguir trabajando en la línea en la que lo estamos haciendo. Desde que se decretó el confinamiento lo estamos haciendo bien todos los ubriqueños, o la mayoría de los ubriqueños, estamos manteniendo esas medidas de seguridad, y hay que hacer especial hincapié en eso, en la tranquilidad, en mantener las precauciones, en mantener esa medidas de distancia social y sobre todo las medidas higiénicas. Por lo tanto, pues bueno, volver a hacer ese llamamiento, que entre todos vamos a conseguirlo, que tenemos que estar unidos ante este problema, que desde Andalucía por sí, la postura nuestra, vuelvo a insistir, ha sido desde el primer momento el apoyar al equipo de gobierno y el intentar estar empujando todos en la misma dirección, que eso mismo es lo que vamos a seguir haciendo mientras dure esta situación, y que ya después en su momento pues cada uno haremos las valoraciones oportunas que correspondan. Pero ahora mismo tenemos que centrarnos en salir de esta situación lo antes posible, y la manera de hacerlo es como estamos diciendo: quedarnos en casa, mantener las distancias, salir lo menos posible, mantener las medidas higiénico-sanitarias y sobre todo mantener la protección individual de todos y cada uno de nosotros, para que así de esta manera pues podamos salir todo lo mejor posible y lo antes posible. Cambiamos de asunto. La Viceconsejería de Educación de la Junta de Andalucía hizo público el pasado jueves las instrucciones del procedimiento de evaluación del curso escolar para todas las enseñanzas en Andalucía, en las que se confirma que finalmente los dos primeros trimestres servirán de referencia para la calificación final, mientras que el tercer trimestre solo se valorará positivamente y, en caso negativo, no va a restar en la evaluación. El director del Colegio de Educación Primaria, Fernando Gavilán, Pepe Chilla, explica los detalles generales de estas instrucciones. Pudimos adelantar, bueno, nosotros siempre nos ha, desde el primer momento, la inspección siempre nos ha estado diciendo que pongamos los pies sobre la mesa y que es mucho sentido común en en nuestras actuaciones, ¿vale? Ya dijimos en el primer momento también que las 5 horas de clase en un centro no es trasladable a 5 horas trabajar en las casas, ¿vale? Entonces había que adecuar la carga lectiva a la jornada, a la nueva situación, y en cuanto a la evaluación, pues sí, ya está escrito, ya está en boja, que se tendrá en cuenta la calificación. Nunca, es lo que dijimos, nunca este confinamiento va a perjudicar al niño en la evaluación. Sí. Entonces las calificaciones del primer y segundo trimestre son los que van a contar, y se valorará, subirá al alza toda aquella valoración positiva que haya tenido el crío o la cría durante este trimestre. Y nunca va a restar. ¿Vale? Uh-huh. Entonces se va a valorar las calificaciones del primero y segundo trimestre. Y solamente se valorará positivamente del tercer trimestre aquellos críos que han tenido esta valoración. Y aquellos que no, pues no se le va a detraer. Se tendrá la calificación de la primera, una media más. No es media tampoco, porque la evaluación infantil primaria tiene un carácter continuo, siempre se va aportando resultados a esta evaluación, a este control que se va teniendo el tutor de todas las actividades que va teniendo, haciendo todos los aprendizajes que va teniendo, desarrollando el niño, ¿no? La niña. O se queda igual o mejora, como te he dicho, Carlos. Nunca va a empeorar, porque no va a detraer nunca, ¿vale? Sí. Aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa, claro, si por ejemplo el primer trimestre ha suspendido, el segundo trimestre ha suspendido también, pues claramente, entonces aquellos alumnos que tengan una evaluación negativa tendrán que tener el tutora, le tendrá que hacer un informe con todas las medidas a recuperar, a realizar para el curso siguiente. Y todos los alumnos de sexto pues llevan, como pone la normativa, su informe individualizado, para recogerlo cuando pasen a secundaria. La promoción, la no suspende un niño, puede, te digo yo, por ejemplo, de tercero a cuarto un niño puede promocionar a lo mejor con las matemáticas suspensas, ¿vale? Eso no implica que no tenga. Otra cosa es que pueda repetir o no puede repetir. La repetición, tal como pone la normativa de evaluación en Andalucía, se considera que tiene un carácter excepcional, solo excepcionalmente, ¿sí? Lo mismo que marca la normativa. Sí. Si su tutora o tutor y su equipo docente, por circunstancias muy especiales, se ve que ese niño tiene que no promocionar, pues se propone la no promoción. Sí. ¿Vale? Pero estamos hablando igual, de forma excepcional, ¿eh? Muy excepcionalmente. Siguiendo en el ámbito escolar, la alcaldesa de Ubrique ha anunciado que mañana martes y el miércoles se procederá al reparto del material escolar de cara al tercer trimestre para los cursos de educación infantil y el primer ciclo de primaria en los colegios de Ubrique. Este reparto, coordinado con el ayuntamiento y la dirección de los centros escolares, se realizará en los colegios de forma escalonada, de manera que se establecerá una hora para cada curso que ya comunicarán a través de los delegados de clase, que en algunos casos también serán los encargados del reparto. Hemos estado dando de vuelta desde el viernes, que la mayoría de centros educativos ya nos hicieron llegar nos comunicaron de que los maestros y maestras, los directores de los centros educativos habían organizado esos lotes de material educativo que le hace falta, sobre todo en la etapa de infantil y primer ciclo de primaria. Le agradezco también ese trabajo que han hecho, como no puede ser de otra manera. Y inicialmente, como bien saben, la semana pasada hablábamos de una red general de voluntarios que hemos ido perfilando y hemos concretado en esta mañana. La concejala de Educación está en ello, porque entendemos, y después de la experiencia también de las mascarillas y de otras iniciativas que hemos llevado a cabo en nuestra localidad, lo que el ayuntamiento, cuando aborda una situación, lo que intenta es acertar lo máximo posible, ¿no? O que el riesgo del fallo sea lo mínimo. Entonces, atendiendo a esa cuestión, creemos, y así se lo hemos transmitido a los directores de los centros, que los delegados de clase son las personas con las que queremos contar como voluntarios. Vamos a localizarlos para llamarles y que acompañados tanto el delegado o delegada de clase junto con otro padre o madre pues se organicen y podamos tenerlos en los centros educativos, con la idea de que mañana y pasado se pueda ofrecer a cada curso una hora de retirada de material escolar. Yo soy partidaria en horario de tarde, si es posible, aunque hay centros educativos que por el número de cursos que se ven aceptados, 7 en el Fernando Gavilán, creo recordar que por lo menos 10, en torno a 10, el Ramón Crosa, pues vamos a tener que necesitar también mañana y tarde, ¿no? Pero la idea es una hora, tanto el martes como el miércoles, por cada curso, para que puedan pasar el adulto, el padre o la madre, a retirar este material escolar. Si entienden además aprovechar ese momento para el paseo con su menor, pues también, en fin, ya como ellos decidan, que como es lógico, dependen de su decisión personal, y hacerlo de una manera, digamos, escalonada, para evitar la concentración de gente. Es algo que el ayuntamiento, siempre que llevamos alguna acción a cabo, intentamos de evitar dentro de lo posible lo que es la concentración de personas. Pero aquí creemos que la forma más, no solo más rápida de que el material educativo llegue a las casas, sino también de controlar esas incidencias. Los delegados de clase, todas las familias que pertenecen a ese curso tienen contacto directo con él, por si no pudieran ir por cualquier situación que se nos escape, o para que no haya pérdida de material tampoco en el reparto, en fin, para evitar también que se pasen de unas manos a otras continuamente un material que va a llegar en una bolsa a nuestros menores y a la familia. Y por eso hemos decidido y apostado para que lo hagamos con personas que están directamente implicadas en la educación, como son los delegados y delegadas de clase. Y en el caso de que no los hubiera, o también hay algún centro educativo que nos ha dicho que prefieren que sean los propios maestros y maestras de esos cursos los que estén presentes a la hora del reparto, pues la verdad es que lo agradezco, lo felicito, y yo creo que así nos va a asegurar, Juan Carlos, que se haga, como estamos diciendo, de una manera segura, y que las incidencias que se puedan producir en esta ocasión, estamos hablando de material educativo, que desde luego tiene un coste económico importante y que hay que también que cuidar, ¿no? Que llegue pues con garantía a su destinatario, como es el alumnado de Ubrique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio. labor del sistema de vigilancia